la movilización popular y además ese empeño también de los familiares y de los propios chicos que fueron torturados. Qué vergüenza, ¿no es cierto?, que en la Argentina se siga torturando. Entonces, esto es un avance, un paso adelante, un paso muy importante. Aparte se hizo en la misma sala donde fueron condenados los genocidas de la última dictadura. Claro, sí señor. Entonces hay que seguir la lucha y hay que seguirla así como estamos viendo acá con la gente en la calle. Y que para que termine, porque es responsabilidad del Estado esto que pasa. Basta de criminalizar la protesta y basta de perseguir a los jóvenes, de entrar en las villas y en las zonas donde la gente está más desprotegida. Así que bueno, adelante y seguir luchando. Muchas gracias.